Te vi que estabas dormida en el jardín de tu casa. Te vi que estabas dormida y en tu sueño sonriendo me llamaba, vida mía. Y en tu sueño sonriendo me llamaba, vida mía. Va derramando, niña, va derramando.